tarde, es madrugada. Alguna vez tendrás que convencerte de dejarte caminar en los pasillos. Voy a sentarme en una silla, voy a entonar viejas canciones con el pensamiento y a olvidar sus nombres. Hoy está